vienen unos abogados que hay otra reunión más y me iré de acá a las 6:30, 7 de la tarde. Usted, en su cabeza le estoy preguntando, ¿no? Ya estamos grabando. ¿La reparte entre esto y la música o esto de la actividad gremial y de estar al frente de la Asociación Argentina de Intérpretes es lo que más le ocupa la cabeza hoy? ¿Esto es? Lo demás lo trato de manejarlo de acuerdo a las posibilidades de los compromisos. Si tengo algo que lo hago con anticipación. Yo estuvimos nosotros la semana pasada inaugurando un teatro en San Pablo con Café de los Maestros. Sí. Ya lo sabía de antemano. Aparte hay varios músicos de mi orquesta que integran el consejo de la entidad. Uh-huh. Así que la reunión igual no se iba a poder hacer porque no iba a haber quórum. Está Ledema, está Pablito Agri, usted lo conoce a todos, sí, ellos. Algunos Tabaco, de nombre, bueno. Y por ejemplo, cuando hay una actuación posible, Horacio Cabarco, que es el contrabajista de la orquesta, es el que se encarga de hablar con cada músico para ver si es posible para la fecha que están pidiendo contar con la orquesta. Uh-huh. Si alguno no puede venir por un elemento, no vamos a dejar de ir a actuar porque el que viene ya tuvo una orquesta. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Leopoldo Federico. ¿La orquesta suya es la más vieja del mundo? ¿El mundo? No. ¿Y 47? ¿Cuánto lleva de orquesta? ¿47 años? ¿Sacó mal la cuenta? No, más. ¿Cómo? En el 58. ¿Y son...? 51. 51 años. Sí. ¿Y qué orquesta en el mundo hay más vieja que esa? No. Pero antes había formado la orquesta con Attilio Tampone. Sí. En el 53. Y pero yo no sé si en el mundo otra orquesta de más de 50 años vigente. O alguna persona que esté viva todavía. No, una persona es una cosa. ¿Con Attilio Tampone qué? Sea director, digamos. ¿Con Attilio Tampone qué? Ya venía de antes. Con Attilio nos une una amistad de toda la vida, de pibe. De ahí vino las actuaciones con la orquesta del 46 de Piazzolla y lo del Octeto Buenos Aires, y después formamos esa orquesta donde yo no pude continuar porque ya me habían nombrado director de la orquesta estable de Radio Belgrano. Uh-huh. En el año 53, y llegó un momento que me quedaba dormido en cualquier lugar porque no, viviendo en Ramos Mejía. Sí. Y estando todo el día en la radio y después de la noche ir a trabajar cabaret hasta las 4 de la mañana, y yo no tenía coche y vivo en Ramos Mejía, ya estaba viviendo. ¿Se venía en tren? Y claro, me tenía que ir al 11 y cuando perdía el último tren de la noche tenía que esperar el primero que salía a las 5:10. Eso siendo director de la orquesta estable de Belgrano. Sí, es que me nombraron al poco tiempo de haber formado la orquesta con Attilio. Está bien, pero imagine la escena de escuchar que el director de la orquesta estable de Belgrano se venía en tren de Ramos Mejía. Y bueno, no era momento de... Yo siempre fui muy miedoso con el trabajo. ¿En qué sentido? Siempre estuve pensando que a lo mejor me quedo sin trabajar 2 o 3 meses. Ajá. Entonces no me animé a más de una cosa por el temor de no poder cumplir. Hacía poco que me había casado y no me quería arriesgar tampoco a alquilar un departamento en la capital porque los valores me superaban. Los valores superaban lo que usted podía llegar a solventar. Lo que yo creí que podía llegar a solventar, y las cosas me fueron saliendo como por qué no lo habré hecho después, pero cuando me quise acordar ya estaba viviendo allá, nacieron mis hijos estando allá. Bandoneonista, director y compositor Leopoldo Federico nació en Buenos Aires, en Balvanera, el 12 de enero de 1927, y empezó a estudiar bandoneón a los 12 años. ¿Y de dónde le venía el miedo ese de en una de esas pierdo el laburo? ¿Por la familia? ¿Porque era una familia pobre? ¿Por qué? bueno, era una familia pobre, fue una familia pobre siempre. Es decir, mi primer trabajo con la música, yo tenía 17 años y empecé a trabajar en el cabaret Tabariz, gracias a mi último maestro, que fue el que me consiguió la posibilidad de actuar ahí con esa orquesta. Y en un momento tan duro en mi casa que cuando me dijeron que empezaba con esa orquesta y me dijeron que iba a ganar 200 pesos por mes, casi me muero yo y se muere mi viejo y todo, porque cuando fui le conté, aparte 200 pesos en esa época era casi el sueldo de un empleado bancario, que no es poco decir, ¿no? Y y ahí empezó, pero siempre Héctor María Artola, a quien tanto le debo también, porque yo empecé a trabajar en la tarde de Radio Belgrano porque él me estuvo tratando de pinchando, convencer y estuvo haciendo manejo dentro de la radio para que me llamaran. Llegó un momento ya en aquellas fechas, y me decía: Federico, la mano viene mal, me decía. Vos te tendrías que buscar un trabajo estable, seguro. Y yo digo: pero Artola, estable, seguro, ¿dónde iba a tocar? ¿Al Colón, con el bandoneón? No estaba la orquesta del Tango de Buenos Aires, no estaba la orquesta de Filiberto, no había posibilidades de trabajo estable, seguro. Seguro era trabajar en una orquesta estable de la radio. Lo hemos vivido todo un poco esto. Belgrano Mundo Splendid, que eran además las tres grandes cadenas, ¿no? La famosa ley de racionalidad de Fixner. Fixner fue el Federico Fixner, el ministro de Economía, que decidió levantar toda la programación de la radio y quedaron afuera los músicos, los actores, los locutores, los empleados administrativos, desmantelaron la radio y se redujeron a una pieza de una habitación de 3x3 con un micrófono y un escritorio, y ahí empezó la debacle de la seguridad de un trabajo estable. Yo estuve 16 años en la radio dirigiendo la orquesta. ¿De qué año a qué año? Y del 53, 20... que empecé, que fue en la fecha que yo había hecho la orquesta con Atilio, hasta el 68, más o menos. Claro. Y ahí cayó Onganía. Ahí se pudrió todo, de la noche lo sí, batón el largo hasta todo, claro. Sí, la verdad que entonces a lo mejor el temor de porque vivimos bastante apretados en esa época con mis padres y no sé por qué siempre he sido tan cobarde de no jugármela por el temor. Preferí quedarme con algo que no era tan redituable ante la inseguridad de probar con otra cosa que iba a ser mejor, pero que no había mucha seguridad. Junto con Troilo y Piazzolla, Leopoldo Federico fue nominado por el Ateneo Porteño del Tango en el rubro Mejor Bandoneonista en los Mejores del Siglo XX. Es premio Gardel a la Trayectoria, otorgado en 1999 por la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica. Es premio Clarín al Mejor Disco de Tango en el 2000 y a la Figura de Tango en tres oportunidades, 2001, 2004 y 2006. Usted empieza a estudiar bandoneón a los 12 años, muy chiquito. ¿Por qué? ¿Por su viejo? Mi papá tocaba, no era el oficio, tocaba el bandoneón de hobby, como decimos, de oído, ¿no? Sin saber música y muy muy precariamente, ¿no? Yo lo veía el bandoneón de mi viejo y me llamaba la atención, pero más como un juguete que como un instrumento. No tenía, porque 12 años ahora, uno a los 12 años acá ahora en esta vida presente, sí, juega la PlayStation, hace, ¿no? Sí. Y en los años que yo tenía 12 años éramos bebés de 6 meses, qué sé yo. Y pero tuve esa suerte que siempre aparece algo. Yo vivía en una casa con varios familiares, tíos, mi abuela, mis padres, yo, mis hermanos, una casa tipo chorizo. Tan común, ¿no?, de la época, en el barrio de Once. Y uno de mis tíos, que no era músico, pero que debió haber sido músico por todo el criterio que él tenía de la buena música en general, no me estoy refiriendo al tango solamente. Pues era Chilo, ¿no? El Chilo. El tío, pero bueno, estamos bien, la sabe todo, ahora, bueno. Anda tanto como eso. Bueno, Viviendo en esa casa estaban mis dos hermanos, mis primos, es decir, él era tío de varios de los sobrinos que estaban en la casa. No sé por qué, yo siempre digo que a veces mis hermanos se ponían celosos, digo, pareciera que yo hubiera sido el preferido de él. Ajá. Porque me empezó a llevar a la cancha a ver a Racing, de ahí nace mi enfermedad con esta academia que nos va a terminar de matar a todos. Y yo se lo contagié a todos mis nietos, porque a raíz de eso, ahora trato de convencerlos que no sean tan fanáticos. Sí. Empecé a ir con él a ver los partidos, yo tenía 8 años, a la cancha, a la vieja cancha de Racing, allá en Avellaneda, ¿no? Y me empezó a hablar del bandoneón y del tango. Él solía ir mucho al cine Celé Lavalle, porque había orquesta actuando como número vivo. Claro. Sí, yo ni sabía de eso. Uh-huh. Y era hincha rabioso de un gran bandoneonista de la historia del tango que se llamó Pedro Mafia. Y el otro bandoneonista que tocaba con Pedro Mafia era Pedro Laurens. Pedro y Pedro. Alguna vez Piazzolla hizo algo de que llamó Pedro y Pedro, ¿no? Después le pregunto por eso. Bueno, y entonces... Y me empezó a hablar tanto del tango que al final terminamos, me acuerdo que los días sábado y domingos, cuando no íbamos a la cancha, que no jugaba de local Racing, escuchábamos los bailables de la radio. Antes había en las tres radios de 4 a 8 de la noche bailables con las orquestas estables del momento. Estable, me refiero Pichuco, D'Arienzo, Di Sarli en Radio El Mundo. Y se los iba a ver de saco y corbata, ¿no? Ahí, en vivo. Y con público, era. Y empecé a escuchar ahí, sin saber lo que escuchaba, porque no sé, mi vida no existía esto, pero al final terminé casi jugando, me ponía a prueba para ver si yo me identificaba alguna de las orquestas que estábamos escuchando. Y de tanto hacerlo y de tanto escuchar, empecé a darme cuenta que era Troilo la de la orquesta que estábamos escuchando y que esta orquesta era Di Sarli. Y de chiquito ya sabía reconocer. Ya me empezaba a identificar y ahí me empezó a hablar de Mafia, de Laurens, del bandoneón y del tango, y empecé a estudiar el bandoneón a los 12 años. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Con quién empezó a estudiar? ¿De qué manera? Con un maestro de barrio. Y empezó con solfeo y todo eso, ¿no? Sí, el solfeo y el bandoneón empecé con ese mismo maestro, porque era amigo de mi papá. Claro, en esa época yo no me di cuenta, iba del maestro y era el maestro. Ahora después analizo, claro, era un maestro de barrio, un maestro humilde que tenía una capacidad limitada como para poder hacer de mí un profesional. Está bien, pero la ABC se lo debe. Lo tenía al lado a mi tío. A Chilo. Que sin ser músico, cuando yo empecé a aprender el teclado del bandoneón, no, pero cuando empecé ya a hacer algunas cosas más, tocar algún tema, me escuchaba y me decía, pero vos vas a tocar así, yo lo cuento y parece que fuera, es como que me lo mandó Dios a él. ¿Cómo voy a tocar? Si me lo dio el maestro y yo estoy tocando, pero el bandoneón es feo, me dice, ¿sabes lo que parece? Que estás tocando un acordeón, dice, sin un arreglo. Yo no sabía lo que era un arreglo, no sabía analizar, me convenció y lo dejé al maestro. ¿Y entonces? Y me fui a estudiar con Félix Lipeger, que tenía una academia de bandoneón a 5 cuadras de donde yo vivía ahí en el 11. Una academia de bandoneón. Con Marcucci Lipe, que se llamaba. Cada uno tenía en su casa la enseñanza por separado, con sus alumnos. Uno vivía en Barraca y Lipe era ahí en el 11. Estudié con él 3 años y yo empecé a sentir la necesidad de trabajar porque el problema del que hablé antes, que económico, seguía latente y cada vez más. Llegó un momento de que no podíamos pagarle a Lipe, que mi papá no le podía pagar la cuota mensual que cobraba el maestro por enseñarme, y dejé de ir porque me daba vergüenza decirle que no le podía pagar. Dejé un lapso sin estudiar con nadie y hasta el día de hoy no sé quién me conectó con Paquito Requena, Francisco Requena, tío de Ovaldo Requena, Y empecé a estudiar con él porque me dio vergüenza volver del IPESCER. Y fui de él. Porque no le habían pagado. Claro. Lo que pasó que él sabía que yo había dejado de estudiar por ese motivo, Paquito. Y cuando le fui a pagar el primer mes de mi cuota como alumno, no me quiso cobrar. ¿Usted no hizo el secundario? No, yo del primario salté al bandoneón. Salí de sexto grado y empecé con el bandoneón. ¿Y su padre lo alentó con eso? Sí, ¿o no fue de los viejos que tenés que estudiar y después...? No, al contrario, no. Yo lo veía a mi papá que estaba más que feliz sabiendo de que yo estaba estudiando, y cuando empecé a trabajar, las pequeñas cosas que yo le contaba de lo que me había pasado en el trabajo, él estaba todo el día hablando con alguno de mis tíos, contándole lo que yo le había dicho, con uno con orgullo, y a partir de ese momento empecé a deambular con tantos artistas del tango, que Dios me dio la suerte y me iluminó de darme el gusto de poder decir: ¿cómo me gusta la orquesta Miguel Caló? Cuando Caló tenía la orquesta con Franchini, Pontier, la orquesta de las estrellas, ¿no? Moderna. Uh-huh. Me volvía loco con esa orquesta yo. Y un buen día me dicen: se va Moderna de la orquesta de Caló, se desvincula de la orquesta de Caló. Y me conectan para ver si quería empezar. En realidad, el que iba a tocar de primer bandoneón con Moderna fue Eduardo Rovira, un grande. Y Rovira, cuando empezaban a ensayar, no sé, dejó y no fue más, y me llamaron a mí. Cuando me dijeron que tenía aquí de primer bandoneón, casi me muero con Moderna. Pero yo le tenía ganas porque me gustaba esa onda del estilo. Como me pasó con Moderna, me pasó con Salgá, me pasó con Piazzolla, me pasó con Di Sarli. Es decir, desde afuera decía: daría no sé lo que por poder tocar. Por estar con Salgá. Y después tocó. Ahí estuve 4 años con uno, y con Piazzolla y el octeto. ¿Le faltó estar con alguno, no? Sí. ¿De los admirados? De los que me... Sí, Troilo y Pugliese. La demás orquestas eran todas orquestas que yo respeto los estilos, pero no eran lo que yo quería. A mí me interesaba, es decir, si tenía que sacrificar parte de lo que podía ganar en el mes y elegir entre ganar un poco más y tocar con alguien que no me gustaba y ganar menos con el que me gustaba, y yo me arreglaba igual, pues yo me iba donde. Federico es ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recibió la distinción Mayor Notable Argentino, otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué le enseñó viajar? Déjeme recorrer. En Japón estuvo en el 75, en el 85, en el 91, en Francia en el 80, en Finlandia en el 90, por Sudamérica, en Brasil en el 86, en Chile en el 71, en el 91, en Colombia... Bueno, y en cientos de escenarios de todo el mundo, cientos. ¿Qué le enseñó viajar? El primer viaje que hice realmente inolvidable y espectacular fue en el año 76, que fue mi primer viaje a Japón. Ajá. En esa época, las orquestas, salir al exterior era imposible. Y si había un lugar donde uno tenía una posibilidad de viajar, era Japón. Pero una orquesta en el año viajaba a Japón, enero, febrero y marzo, contratado por una empresa japonesa, Mion, que es poderosísima ya. Y Yoshio Nakanishi, que era un productor de esa empresa, viajaba a Buenos Aires todos los años. Cuando los músicos sabían que estaba Nakanishi en Buenos Aires, todo el mundo estaba tratando de ver qué a quién venía a contratar, quién podía ir a Japón al año siguiente, porque todo eso ellos lo organizan con un año de anticipación. Y así fueron viajando. La primera orquesta creo que fue la de Canaro, no Francisco Canaro, ¿cómo se llamaba? Viajó Tarantino, Hugo Baral y María de la Fuente en esa primer gira de una orquesta a Japón. Y yo lo tenía descartado, como que a mí nunca me iba a llegar a tocar eso, porque digo, ¿qué vida Japón? Yo no tengo, aparte no tenía, la orquesta la tenía, pero era una orquesta que estaba ahí dando vuelta y nada más. Pero un buen día yo estaba tocando en el viejo almacén, y viene en Afganichi ahí a escuchar, porque él iba a todos los lugares a ver si descubría algo como para llevarlo. Y me pregunta así, lo saludo porque yo ya lo conocía. ¿Quiere venir a Japón? Me dice, ¿usted quiere viajar a Japón? ¿Así quiere viajar a Japón? Uno dice, ¿habré entendido bien o habla medio así cerrado? Y no, era que me estaba hablando para hacer ese primer viaje que será inolvidable por el resto de mi vida. A pesar de que fui 7 veces a Japón. ¿7 fue? Sí. Por suerte, no solamente yo, todos los que hemos viajado a Japón venimos con recuerdo de un éxito, porque el japonés que le gusta el tango es más tanguero que el porteño, y tiene mejor gusto, y sabe elegir, y sabe opinar. ¿Mejor gusto? Sí. Al que le gusta. Sí. Mire usted. Yo pensé, digo, voy a Japón y voy a escuchar el choclo que lo sirvan los japoneses por la calle. No, no escuché un tango ni de casualidad, en la radio, ni en ningún lado. Pero hay una cantidad de un porcentaje... Como si fuera una hinchada fija. Sí, esa es la palabra. Pero es un 1% a lo mejor de la población de todo Japón. Que ese 1% a lo mejor representa 1 millón de personas. Claro, sí, obviamente. Y cuando nosotros fuimos a tocar a las 3 islas nosotros, porque recorrimos todo Japón, de Sapporo al norte hasta Okinawa. La única orquesta hasta ahora que había ido a Okinawa fuimos nosotros, que viene al sur de Japón. Uh-huh. Y claro, ahí empezamos a conocer las peñas, y empezamos a ver en esos lugares las fotos de la gente nuestra, de los músicos, de los tangueros, de historia, de los discos que pasaban. Digo, no lo puedo creer, ¿cómo puede ser que exista esto? En Japón. Bueno, sí. O sea, no Gardel o no solamente, no, sino... No. La adoración que tenían, que tienen por el tango, porque anualmente suelen venir acá a Buenos Aires comisiones así, delegaciones de esas peñas famosas. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Leopoldo Federico. ¿De dónde les viene eso? ¿Tienen alguna idea? Miren, yo tuve en orquesta durante casi 20 años un japonés. ¿Con? Un japonés, un bandoneonista japonés. Ajá. Que lo conocí en una de las giras, y que después vino a Buenos Aires a estudiar bandoneón con Julio Humada, que fue un gran bandoneonista argentino fallecido, y terminó tocando en mi orquesta, el japonés, y terminó manejando la orquesta. Él hacía de músico y de representante, yo me desligaba de todo, él arreglaba todas las cosas. Era un momento de mucho más trabajo, donde estábamos trabajando prácticamente toda la noche en algún lugar, y le pregunté más de una vez, digo, porque yo me veía en un hotel en Tokio o en cualquier ciudad de Japón. La música ambiental de los japoneses es el koto, y escuchar tlingo tlingo trongo trungo tlingo tlingo trongo tlingo. ¿Qué tiene que ver esto con lo nuestro? ¿Qué tiene que ver? Entonces le dije, che, Carlito, decime, vos viniste acá para estudiar bandoneón, tu viejo te permitió, el papá de él estaba en muy buenas condiciones, se vino a vivir acá a Buenos Aires y empezó a estudiar, y después se quedó a vivir acá, falleció, pobre, hace poco. Era un pibe. Y digo, ¿por qué? Pues explícame por qué. Y él me dice, es la magia del tango. Bueno, con eso me quiso decir que realmente ni él sabía por qué, porque él también estaba atrapado por eso. No encuentro nada. Si me hubieran dicho, se vuelven locos por los charanguistas o por la música del altiplano, le encuentro algo que se asocia más con la música de ellos, ¿no? En Decime Quién Sos Vos, Leopoldo Federico. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio. ausencia y en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Decime quién sos vos. Bueno, yo soy un artista argentino, es decir, con todo lo que eso conlleva, es decir, con sus limitaciones y con sus pros y sus contras, con sus valores, y creo que tengo más arte que oficio. Todos los domingos. El oficio que más me gusta en esta etapa de mi vida es ser cantora. De 10 a 11. Puedo decir que estoy contento de mí porque hice todo lo que quise. Incluso quise las mujeres que quise. En la radio pública. Yo soy un chimpancé muy inteligente, porque mi carácter es el de un chimpancé. Yo leí la descripción del chimpancé y me identifico totalmente. Decime quién sos vos. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. En Decime quién sos vos, Leopoldo Federico. ¿Piazzolla fue lo más grande que le tocó? Piazzolla y Chardin. ¿Al mismo nivel? Totalmente distinto, pero... Me refiero en su percepción. Sí. Y otro más que no tiene nada que ver con Piazzolla ni con Chardin, pero que yo creo que si le pregunta a cualquier músico que toque tango de la categoría que sea, no creo que lo niegue a Carlos Di Sarli. Uh-huh. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Vino toda la historia de que es mufa, no, y esa cosa. No, sí. Yo gracias a esa mufa hice el primer viaje a Japón. Porque yo le dediqué un long play que se llama homenaje a Carlos Di Sarli. Y lo digo porque hay algunos hasta se cuidan de decirlo. Dice pianista, demás. Sí. Yo le dediqué ese tango y toqué el repertorio de su orquesta, porque yo había tocado con Di Sarli. Estuve un año y medio en la orquesta con Di Sarli. Y gracias a ese repertorio que grabé, me contrataron para hacer ese viaje del 76, porque Ranganinchi me tenía el disco y me dijo armar el programa, ¿no? Entonces me ponía a la gran muñeca, esto, siete palabras, todos los tangos que eran del repertorio de Di Sarli. ¿Usted lo gozó a Piazzolla persona o es de los que lo sufrió? Porque vio que hay esta historia de... Pero vio que hay esta historia del Piazzolla camorrero, polemista, jodido... Y todo eso existió. También... Pero un gran bromista. ¿No me cuenta la anécdota del gato una vez que le hizo? Cuéntela. Hay varias. Bueno, no sé, cuéntela. Me acuerdo de esa, ¿no? Porque es muy escenográfica. Bueno, ahora que estamos hablando de Di Sarli. Cuando yo fui a tocar con la orquesta, que es la orquesta que es la última orquesta típica del año 46 fue esa. Tocábamos en el Tango Bar, un bar que había, un café bar que había en la calle Corrientes frente al cabaret Tibidabo. Y debuté en la orquesta y yo me acuerdo que el debut de la orquesta fue en Cruz Alta en la provincia de Córdoba, una actuación en el interior. Se perdió el repertorio de la orquesta en el tren, en ese viaje, y él ya empezó, me dice, trajo la mufa a mí, como yo venía a tocar con Di Sarli. Cuando se caía una taza y la culpa la tenía yo por haber tocado con Di Sarli, digo. Qué bárbaro, ¿no? Dije, me dejó robar, terminémosla, y que se llevó, bueno, la valija se recuperó porque el otro día, creo que en un viaje de vuelta la trajo alguien. El que más la necesitaba era yo, porque recién había empezado en orquesta, yo tocaba prácticamente de memoria todo el repertorio. Vamos a actuar como lo hacíamos toda la noche en Tango Bar, volviendo de ese viaje de Córdoba. Y cuando me llamaron para ir con Piazzolla, me compré un bandoneón, no digo nuevo porque no había ni hubo, en alguna época sí, pero en esa época yo me busqué un bandoneón, digo, si tengo que tocar en lugar de Roberto de Filippo al lado de esa orquesta, no voy a hacer las cosas mal por no tener un buen instrumento. Entonces me compré un bandoneón que era una laja, una joya, y le compré un paño de color rojo, como el paño de la mesa de billar, para ponérselo sobre el teclado, para que no se raye, para qué sé yo, lo cuidé como que... Y en una de las actuaciones que hacíamos en el Tango Bar, las orquestas tocaban 20 minutos, media hora, descansaban media hora y tocábamos otra vez 20 minutos, media hora, así se hacía cuatro veces en la noche. Y en una de las subidas, la orquesta estaba ya acomodándose porque era muy informal. La orquesta subía, un violinista afinaba el violín, el piano se sentaba y hacía una escalita, un bandoneón tocaba acá, hasta que se armaba la orquesta. Esto a la vista del público, ¿no? Una naturalidad que era natural al final. Yo cuando me siento, como usaba la manta que nos colocamos sobre la pierna los bandoneonistas, que yo ya no la uso más ahora, pero... Eso es para no joder el pantalón, ¿no? Para no joder el pantalón. Agarro el bandoneón y no estaba la manta. Entonces, en el palco, me doy vuelta y digo, se me habrá caído. Digo, ¿alguno vio la manta mía? Digo, no, yo no la vi, nadie la vio. Digo, entonces, me bajé la escalerita, ya habían apagado las luces de la sala porque la gente iba a empezar a tocar, la gente ya estaba, se estaban calmando todo el chamullo de café, qué sé yo, y yo voy despacito sobre una mesita que había al final del salón, estaban los estuches de los instrumentos, y estaba mi estuche del bandoneón, y fui a abrir la caja del estuche para ver si estaba la manta esa ahí arriba, y este me había encerrado un gato dentro de él. ¿Piazzolla? Sí, pero ya el gato estaba encerrado de hacía un buen rato. Ahora, yo me un gato ver, absolutamente no, no, no, pero vos imaginate la sala en silencio, un tipo que vaya a buscar algo y que de repente tiro todo por el aire y caen las tazas que había, todo, porque me saltó el gato, me saltó encima, estaba rabioso el gato. Y aparte me destrozó el estuche adentro, ese paño que yo dije antes, se ve que con claro, lo arañó. Lo arañó todo, desesperado, subí. Yo no soy de mal hablar, pero dije, porque sospeché que había sido él. Y entonces me la agarré con la madre, con el padre y con toda la familia, ¿no? Pero diciendo la barbaridad y no fuerte. Y me miraba. Yo no sé nada, pero después los muchachos me dijeron que había sido Piazzolla. Pero era muy de él de hacer cosas muy muy alocadas. En 1985 y 1995, Leopoldo Federico ganó el premio Conex como instrumentista de tango y ganó el de platino en 2005 por Conjunto de Tango. Es Grammy al mejor álbum de tango en 2009 por Mi Fuelle Querido, otorgado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Yo conocía, está bien, eso pasó, es una anécdota ahora. En mi momento tuve mi gran disgusto, pero yo conocía a ese Piazzolla que todo lo que hacía era con una onda de broma, y cuando él ya deja todo esto y empieza con el quinteto, Malvicino, que está acá, que él es vicepresidente. Horacio Malvicino. Horacio, está acá al lado, sí, en la oficina de al lado. Hizo con Piazzolla, está bien, tuvo Cacho Tirado, tuvo López Ruiz, López, sí, bueno. Y me contaba en la gira, me dice, no es más el Piazzolla que conocimos nosotros, inclusive tocando con el Octeto Buenos Aires, ¿no? Que era un Piazzolla más encerrado en sí mismo. No, sí, pero había cambiado el carácter totalmente. Ya no había más bromas, y si decían Mañana a las 7 de la mañana hay que estar en el lobby del hotel porque salimos para tal ciudad y hay que salir con tiempo porque hay nieve o qué sé yo. Y uno bajaba a las 7:10, 7:15 y se ponía imposible, me decía. Y tocando en el escenario alguna cosa salía mal y se ponía loco. Yo no sé si en él había un cambio de carácter por algún problema de salud. Porque preocupaciones, por lo que me contó Malvicino, le costó al principio, han trabajado casi gratis más de muchas veces, y después la cosa vino muy bien, y lamentablemente todo lo que él hizo por tratar de que la gente y la juventud avanzara musicalmente en las cosas que hacían, no lo pudo vivir. ¿Y usted cree que se amargó por eso, por ejemplo? Al principio, cuando le daban con todo, era como un desafío que le daba más cuerda para que se encarrilara. Y digo, no te gustó, ahora vas a ver lo que hago con lo que viene. Y tenía dos o tres amigos de él que le festejaban todo lo que él escribía raro. Cuando ensayábamos, Franchini, me acuerdo que... Franchini, nosotros hacíamos un programa en Radio Provincia, en La Plata, y habíamos quedado una camioneta que nos llevaba una vez por semana y volvíamos, hacíamos los jueves. En el viaje de vuelta nos poníamos a charlar en la camioneta y Franchini le decía, pero decime una cosa, ¿por qué no aprovechamos el momento este? Porque la verdad, el Octeto ya sonaba por los nombres, no me quiero incluir yo, pero realmente tenía un peso bárbaro. Hasta comercial, si quisiéramos decirlo, ¿no? ¿Por qué no simplificás un poco más la cosa para entrar con el público que te discute tanto? Sí. Y explotemos y vamos a tocar bien igual, lo mismo, qué sé yo. Bueno, es como que lo estaba convenciendo y de repente se dio vuelta, me acuerdo, que le dijo, vos sos un hijo de Romay, le dijo. Porque Romay había compuesto algunos tangos con Roberto Rufino, que era uno de los tangos, llamaba Destino de Flor, y Franchini lo tocaba con la orquesta que tenía. Franchini ya se había separado de Pontier y Piazzolla le decía, anda, vos sos hijo de Romay, tocá todo el repertorio de Alejandro Romay, era, ¿no? Y él lo quiso convencer de que simplificara la cosa y él lo insultaba diciendo, vos sos hijo de Alejandro Romay. www.decimequiensosvos.com.ar. Usted, incluso por la gente del Ateneo, está considerado con Trollio y Piazzolla los tres bandoneonistas más grandes que ha habido en este país. ¿Tocar el bandoneón es lo más jodido de aprender? ¿Tocarlo bien? Si yo lo comparo con otros instrumentos. Yo, para decir eso, tendría que tocar otros instrumentos y más o menos hacer un balance. Yo lo que podría contestar a esto es que no creo que el bandoneón sea el más difícil. No creo. No creo, no. Me parece que el violín... Ajá. Es otra... Hablando bien de a fondo de la cosa, ¿no? Pero también creo que cualquier instrumento, para llegarlo a tocar bien, pero bien, bien, bien, es difícil. El asunto está en... Si yo hubiera elegido, por ejemplo, el violín, y hoy estaría trabajando no sé de qué, porque te elegí hasta el instrumento que me vino bien a mi físico, a mi mano, a mi... Ajá. No sé, hay algo que... Yo no me veo tocando el contrabajo, el chelo. No. ¿Por su físico? En el bandoneón hay una disposición de colocarse, que como que si uno no lo hace así, el bandoneón resulta una cosa insípida, fea. Yo veo tocar bandoneonistas que tocan muy, pero muy bien. Sí. Y tal vez, a lo mejor, escolásticamente es así como se debe tocar. Pero hay algo de emotivo en el instrumento, y hablando del tango, sobre todo, que si yo no lo acompaño con el cuerpo, no me sale. Es como que es una prolongación del cuerpo. No me sale. Si yo voy a grabar y tengo que tocar y marcar el ritmo y me quedo quieto haciendo así, yo ya estoy sufriendo de pensarlo nomás. Hay algo en el tironear del fuelle que hace que un instrumento tocado por dos músicos distintos, el mismo instrumento, suene distinto, porque eso ocurre. Tendría que sonar todos igual el bandoneón, porque son una lengüeta fría que suenan porque tienen aire, que es un sistema parecido a una armónica, digamos, la máquina adentro, y sin embargo lo agarra un instrumentista y otro, y el bandoneón tocando lo mismo, tocando la misma arreglo y todo, hay una diferencia de la interpretación, de la manera de sacar el sonido, de ligar. Piazzolla se inventó un sonido Piazzolla aparte. ¿Por? Y no sé, porque el talento de él superó lo de Piazzolla. Lo tocan cualquier cantidad de bandoneonistas ahí en el mundo, pibes jóvenes que tocan todo lo que escribió Piazzolla. Sí. Sin embargo, uno lo escucha a Piazzolla y la música de Piazzolla tiene que estar tocada, tiene que estar él en el bandoneón, porque no es lo mismo. Él pudo haber cambiado los violinistas, estuvo Simón Bayur, Elvino Bardaro, Antonio Agri, Jaime Gossi, Dante Amicarelli en el quinteto, fenómeno. Pero si no toca Piazzolla, a mí me asombró siempre el sonido de él, tocando al lado de él, y eso que no fue un bandoneón que estudió a fondo técnicamente, porque Piazzolla es increíble, a veces llegó a tocar con tres dedos. Cosas que eran muy dificultosas para tocar con los cuatro, él lo hacía con tres de repente. Es muy natural en él, es como una normal en todo, porque si no, no se puede explicar. Que toque con tres. Que toque así, no, la verdad, sí. Leopoldo Federico compuso, entre otras, Lo que no me hablaron de vos, Que me juzgue Dios, Cabulero, Tango al cielo, Cautivante, Calentísima, Distancia, Un fuelle en París, Milonga para Don Ángel, De tal palo y Sentimental y canyengue. A propósito de esto que decía, ¿no?, de los intérpretes que pululan, por ahí declaró que, si bien es cierto que hay una nueva camada de intérpretes de tangos y demás, después le quiero preguntar algo puntual al respecto, hay algunos que creen que aportar al tango es tocar muy distinto la yumba, ¿no? Como que se trata de reproducir las formas modernas, digamos, de hacer tangos viejos, y que eso no es un aporte al tango. Yo le quería preguntar a propósito de esto, ¿no? ¿Usted nota que hay una nueva camada de intérpretes o compositores o autores que hace esperanzarse en la sobrevivencia renovada del género, o que lo mejor del género ya fue, del tango? No es nada fácil poder responder a esto, porque me tendría que sincerar conmigo mismo, y de repente puedo llegar a ser no digo cruel, pero el talento de Piazzolla, porque no podemos dejar de hablar de él, es inevitable tener que hablar de Piazzolla. Así como yo dije que lo de Di Sarli era imposible de lograr algo como lo hizo él, con la sencillez, sin tanto lío de arreglo, pero es un caso excepcional. La gente nueva que no todos, hay excepciones, pero la gente nueva cree que modernizar el tango es hacer una cosa que no lo entienda ni yo, ni vos, ni él, ni el que lo está escribiendo tampoco. Porque el pueblo, que es el que siente y el que sabe que tiene que dar el veredicto, no lo va a atrapar nunca. Porque inclusive las cosas están tan mal acá en el país económicamente, el músico trata de hacer lo suyo y va y graba un CD y pone 12 temas de la autoría de él, donde uno escucha el primero y después, cuando escucha el segundo, ya no sabe cómo era el primero, porque está tan cargado de arreglos y de cosas raras que no se termina metiendo ni el último, ni el primero, ni el del medio. Y aparte es un poco también lo que Piazzolla hizo en su momento, que como le dijo Francini aquella vez, ¿por qué no lo simplifica? Realmente nosotros también pensábamos que él se adelantó, como todo el mundo dice, se adelantó 30 años, que sí. Si lo hubiera llevado, no lo hubieran discutido tanto. Para llegar después a lo que fue, no sé, pero el tango, yo estoy hablando del tango, no de música, El tango, el que estudia música y sabe, y tiene un buen lápiz, y sabe arreglar, y sabe lo que está haciendo, de repente peca con la necesidad de querer demostrar en un papel todo lo que está estudiando. Y se empiezan a cargar las partes de los arreglos con cosas que tienen sentido, que son musicales, que están bien escritas, pero que terminan haciendo una ensalada que no sabes, no te permite gozar de una melodía, que al final lo que tiene que... En eso estoy muy de acuerdo con Salgán. Salgán trata por todos los medios de que la melodía que escribió el autor esté siempre presente, y él trabaja sobre esa base. Trabaja sobre todo eso y enriquece armónicamente. Pero no lo complica. Lo que pasa es que Piazzolla escribe lo que escribe, pero son todo tema de él también. Pero eso es tan distinto lo del Sagrado de Piazzolla y es tan... ¿Pasa algo también con algo de esto con el baile? Por ahí leí que declaró alguna vez, no me acuerdo, que hoy se baila muy acrobáticamente el tango. Ya no tanto. Pasa lo siguiente. El baile en el espectáculo de tango, en los años que yo estábamos hablando recién, yo hice la gira sin cantor y sin baile. El baile era un complemento que no existía prácticamente. El baile era el que iba a bailar al club. Ahora no hay espectáculo sin que haya un por lo menos una pareja, Virulazo. Sí. Cuando estaba integrando Tango Argentino, que yo creo que el rebote del éxito de tango en el mundo nace con Tango Argentino, que salieron con Oresoli y Segovia, que fueron los productores de ese invento de Tango Argentino, donde estaba el Sexteto Mayor, Salgan con Delío, Juan Carlos Copes y lo mejor del baile, varias parejas, Mayoral y María, y nosotros decíamos, el éxito, venían los programas de allá que me mandaban, casi nos llamaba la atención, a mí me llamaba la atención que Libertera me decía, el éxito del Sexteto Mayor, y que yo digo, pero qué raro, tanto éxito y todas las tapas de la revista que vienen, hay una pareja de baile en la portada de la revista, y realmente el baile tomó una importancia en la difusión de nuestra música mucho mayor de la que creemos. Ahora no hay un espectáculo donde no se pueda pensar en que debe haber algo de baile. ¿Y eso está bien o está mal? No, está bien. Todo lo que sea para acercar a la gente al tango, a mí me parece bárbaro, realmente. Lo que pasa es que los bailarines de tango que empezaron a viajar al exterior no fueron bailarines de tango. Claro, en general, incluso vienen de la clásica. La mayoría, ¿no?, de los bailarines que yo conocí en la gira los había visto bailar con el Chúcaro en Michelangelo, haciendo la boleadora y todo eso. Y cuando vieron que había un filón con el tango, a raíz de esto de Tango Argentino, dejaron la boleadora y empezaron a bailar. Con su orquesta, Federico grabó Danzarín, Festival de Tango, de punta y tango, a la flauta, a gran orquesta, homenaje a Carlos Di Sarli, de antología y en vivo en Japón. Con Julio Sosa, el varón del tango, el tango lo siento así y con permiso soy el tango. Grabó con el Roberto Grela Cuarteto, el trío Federico Berlinghieri, siempre Buenos Aires y Tango por Tres, con Rubén Juárez y con Rodolfo Mederos, todo con su orquesta. Está muy claro, Leopoldo, todo lo que el tango significó para usted en términos de haberlo hecho feliz, ¿no? Alguna vez declaró eso textual. ¿Le trajo algún disgusto el tango? No, ningún disgusto. No. Todo, lo mío, todo, son todos recuerdos lindos y mi agradecimiento a mi tío Chilo, siempre. Porque cada vez que toco un tema así, digo, si no hubiera aparecido, me dijo el bandoneón, digo, yo no sé si lo estudié porque a mí me gustaba o para complacerlo a mi tío, yo creo que fue para complacerlo a él, y me metí sin darme cuenta, y después me empecé a enganchar y es como que ni remotamente se me hubiera pasado por la cabeza de decir, de pibe no lo iba a pensar porque a esa edad, ¿qué iba a pensar? Cuando vos seas grande, ¿qué querés ser? ¿Qué sé yo? Podía decir bombero, no, policía, médico, no se me ocurrió nada nunca de decir voy a tratar de recibirme de tal cosa. Empecé con el bandoneón y muero con el bandoneón. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Un tipo como usted, que además tiene una actividad gremial, ¿cuánto hace que está en la Asociación Argentina de Intérpretes? 20. En el año 83. Por eso, 26 años. 26 años. Un tipo como usted, ¿tiene enemigos? Yo no creo. Yo no creo porque, al contrario, yo me siento cada vez más, con más afecto con mis pares y con la gente, porque en las pocas actuaciones que hacemos con la orquesta, yo no sé si porque me ven que ya tengo, que estoy tan mayor, yo voy a cumplir 83 años, y me ven tocar en el palco y subo a tocar a veces con unos dolores terribles de mi problema de artrosis, pero en ese momento me olvido de todo, se me van los dolores, toco una hora y media y todavía le digo a mi señora, ¿sabes lo que pasa? La gente debe creer que lo que yo digo es todo camelo para dar lástima y para que digan eso, pero al otro día no me puedo levantar de la cama después yo, porque con la calentura del momento, realmente, Cabarcos, que es el contrabajista de la orquesta, me dice siempre, vos debieras vivir con el bandoneón a todo tu cuerpo. Y se acabaron los dolores. Y se acabaron todas las pastillitas, los remedios, los antiinflamatorios. Le tengo que hacer la última pregunta tuteándolo, porque es el título del programa. Sí, señor. Pero es tanguero. Y bueno, decime, parece, bueno, por eso. Decime quién sos vos. Te quiero conocer. Sí, al corso es eso. Y soy uno más de la comparsa, qué sé yo. ¿Uno más? ¿No es muy humilde eso? No, porque... Va, y si es muy humilde está bien, no digo que no. No sé cómo explicártelo, pareciera que fue una falsa modestia. Me cae mal que soy el director de la orquesta o el maestro. No soy el maestro, no soy nada. Soy uno más. Y creo que eso lo siente mi compañero, pero que no lo hago por falsedad, lo hago porque el destino quiso que yo esté al frente de una agrupación, de la orquesta. Pero me sentiría muy mal si yo me creería que realmente soy el director de la orquesta. Eso, ¿no? Leopoldo Federico. ¿Quién sos vos? Lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.